entonces también para poder hablar directamente con los vecinos y vecinas y bueno, y entender un poco, ¿no?, que la situación en la que están viviendo. Recordemos que estamos ingresando también en un invierno que se espera que sea muy frío. Así que, bueno, tiene que ver también con eso, ¿no? La llegada de los fríos y la cantidad de gente que vive aquí en el barrio, en casas, recordemos, muy precarias, casas que tienen muchas posibilidades de sufrir no solo fríos, sino también incendios y demás cosas que tienen que ver con la vulneración, ¿no?, de los derechos y de la crisis habitacional que existe aquí en nuestra ciudad. Así que bueno, eso es un poco también el reclamo que están llevando los vecinos y vecinas del barrio Costa Este. Por eso invitan a los medios de comunicación a que se acerquen, a que vean, y también a los vecinos y vecinas de la ciudad en general, para que puedan ver, venir y vean también en la situación en la que se encuentran. Vamos a acercarnos un poco entonces para conversar con una de las vecinas. ¿Qué tal? Buenos días, disculpa, ¿te puedo...? ¿Cómo es tu nombre? Diana. Soy vecina del barrio Costa Este y buscamos respuesta desde municipalidad que nos pueda escuchar respecto al tema luz, que tuvimos inconveniente justamente el día de ayer. Y nada, buscamos que no nos escuchen, porque hace 3 años ya que estamos viviendo en el barrio. Hay muchas familias, somos más de 30 familias ya, y abarca desde inmediaciones de Ruta 1 hasta casi Costanera, porque obviamente allá hay otro barrio abajo, pero choca con el barrio ese ya. Y la verdad es que buscamos una solución porque no nos han dado respuesta esos 3 años que han pasado. Nunca tuvimos una respuesta de nada. Y bueno, respecto a la luz y el agua también, porque del agua también estamos enganchados y es una manguera que ya no da abasto para ninguna familia. Y creo que no es una forma de vivir para nadie. Sabemos en lo que nos metemos, porque obviamente uno es consciente, pero hoy en día ya no se puede hacer nada, ni comprar, ni no, uno no le alcanza para vivir. Lamentablemente, como están las cosas, no le alcanza para vivir. Y bueno, buscamos hoy en día solución con la luz. Queremos un pilar, que nos bajen un transformador al menos, porque en el lugar que estamos no hay servicio de nada. No tenemos servicio de ninguna manera. Los servicios que hay es porque nosotros los llevamos. Y bueno, con respecto a los vecinos, que hoy en día, bueno, nos juntamos y tomamos esta iniciativa para poder seguir. Que es lo que queremos, una respuesta de municipalidad o sea de gobierno, de quien tenga que hacerse cargo de esto. Bien, comentame un poco, me decís que alrededor de 30 familias están aquí y bueno, están desde temprano haciendo este reclamo. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cuántas veces han tratado de comunicarse? ¿Alguien se ha acercado? Usted me dice que no, pero como para tener idea, en los 3 años que llevan viviendo acá, ¿no? Nadie ha bajado al barrio, nadie se ha acercado en ningún momento. No hemos tenido más que charla ahí en municipalidad, pero nada, no nos dan bolilla, no tenemos respuesta, nada. ¿Cuál es la situación de las casas? ¿Cómo que...? Y hoy en día contamos con algunas casas hechas del material que la gente pudo, pero hay muchas casillas, muchas casas de madera, y como yo digo, el barrio de arriba de la ruta se de una manera tienen que bajar para poder ver lo que realmente, cómo se vive adentro del barrio. ¿Familias enteras, chicos? Sí, hay chicos, hay familias enteras, jóvenes solos también, pero bueno, todos se buscan una solución y estamos acá. Ahí también está la referente de merendero, que contamos con un merendero dentro del barrio también ya. La iniciativa que comenzamos fue con el merendero y hoy en día tampoco se está dando el refrigerio. Bueno, ella te va a poder comentar. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Mónica. Mónica, comentame un poco cómo está surgiendo todo aquí en el merendero. Mira, hace un mes que no estamos haciendo nada en el merendero porque no nos bajan nada de fresco, nada para poder sustentar, ¿no? Para darle la comida a los vecinos. Así que estamos en un problema. ¿Están en comunicación con otros merenderos de la ciudad? Sí, con el barrio 2 de Enero y ahora San Juan. Bien, hace algunos días, más allá de marchas y demás, se sabe que los merenderos alrededor de la ciudad están sufriendo, ¿no? Un poco el desabastecimiento por parte del Estado. ¿Ustedes se han podido acercar a preguntar a municipalidad cómo se puede solucionar, cómo se puede dar una mano al espacio? Sí, habíamos pedido una reunión con el señor Sánchez y nos suspendió, así que tenemos que esperar a que nos dé un día para reunirnos. Pero sí, estamos con eso. ¿Cuántos chicos asisten al espacio? Y acá toda la familia viene a buscar la comida y la merienda. Toda la familia, sí, sí, porque son varios. Es armado del barrio para el barrio, se podría decir. Claro, sí, sí. Hacemos cena, almuerzo y merienda. ¿Y hasta entonces cómo se sustenta si no tienen la ayuda? Y ahora no estamos haciendo nada. Así que estamos esperando respuestas, porque la gente está bien. No la damos todos los días, pero salva mucho, y más ahora en el invierno. Estábamos pensando también ahora de cara al invierno, supongo que tiene muchísimo que ver con el reclamo que están llevando el día de hoy aquí en el puente. ¿Cómo va a continuar la jornada? Sé que hay bastantes autos que estaban tratando de cruzar, hasta ahora estuvieron cortados durante toda la mañana, no hubo paso. ¿Esto es así? Nada de paso. Ahora ya cortamos, ahora ya terminamos acá y ya dejamos pasar. Lo que sí, mañana vamos a elevar una nota al municipio y si no tenemos respuesta, vamos a hacer semana por semana, vamos a hacer corte, hasta que nos den una respuesta. Entonces va a quedar abierto también para que más allá que se puedan acercar desde los responsables, digamos, municipalidad y provincia, también se puedan acercar vecinos y vecinas a dar una mano y a ver cómo es la situación en la que viven, si es posible. Sí, sí, tal cual. Porque ellos miran todo por acá arriba, pero no ven toda la situación allá atrás. Así que hay que recorrer el barrio. Entonces vamos a reiterar, el reclamo puntual ahora, más allá de que se acerquen y vean las condiciones, sería luz. Sí, la luz. La luz y el agua, que se corta continuamente, continuamente. Y es lo más necesario para la familia. ¿Cómo se calefaccionan en esta época del año? Y tienen cocina leña, salamandras y, bueno, los caleventores, que eso hace que explote el cable. O sea que están en constante riesgo de que pueda ocurrir alguna tragedia. No, todo el tiempo con ese riesgo. Es así, en el invierno es así. Bueno, muchísimas gracias entonces, vamos a seguir mostrando imágenes de lo que está sucediendo aquí nomás abajo del puente seco, en la entrada de lo que es el parque industrial de nuestra ciudad. Bomberos también se encuentran aquí, que se han acercado a terminar de apagar un poco el fuego que habían iniciado los vecinos. Recordemos que está haciendo muchísimo frío en esta época del año, así que bueno, si les parece, volvemos a estudio.